mis hojas no era cosa fácil. Y tú lo hiciste con las ganas bien seguras de alzar lo propio. Como pudiste hacerme cambiar así, pudiste hacerme parte de ti de tal manera que precio primavera esos dos años de estación. Cuando después de tanto beso me entregaste el sí con cuerpo y alma, no dilatamos en ver que tenía de grandioso amarse y era más allá de lo prescrito por quien dice conocerlo todo, conocerse en sí, que bien poco te conocí a ti. Se nos fue la sonrisa y se quedó el recuerdo de esas tardes de ribera con el sol en raya. Qué tiempos, qué días felices, como fuese no me acuerdo ni quiero acordarme, pero el sol me dio a media cara confinándome al olvido sin buscar tu nombre y a llorar contigo. Si hay un reencuentro, un mal día de estos puede que pueda ser. A la gente que vive en el norte de la ciudad, ¡ajúa!